Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Un montón de músicas en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. El mail del programa es muy fácil, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hoy tendremos sorpresas, tendremos invitados y tendremos música en directo. Que si las cosas no se tuercen, porque, en fin, siempre puede ocurrir imprevistos, escucharemos música del sur de Italia, Tarantella. Tendremos el estudio prácticamente lleno, el pequeño estudio de Contrabanda, de músicos que nos van a interpretar en directo música del sur de Italia. Un montón de músicas, de momento, hace un salto a el continente sudamericano, concretamente a Chile, y de allí nos llegan estos ecos de rock de los años 60. Este ha sido el primer tema de, nos sirve de introducción a esta primera parte del programa. Hablaremos con Cristian Araya Ibarra, pero le llamaremos por su nombre de guerra. Araya, buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, hombre. Gracias por la invitación al programa. Y bueno, un saludo a todos los auditores de Contrabanda, de la radio Contrabanda, y de tu programa, por supuesto. Gracias. Y también amigos de Chile que nos escuchan, y amigas de Chile, hasta allí llega. Me he encontrado bastante por ahí. Llega a través, aquí no, pero a través de internet. De internet también. De internet llega, que nos escuchan a veces en directo, sino después con el podcast. Cristian Araya Ibarra, pero nos quedamos con Araya, productor general. Y su tarjeta dice Escuelas de Rock Chile. Empezamos por ahí. ¿Qué te parece? O empezamos por el primer... No, perdona, Araya. Brevemente, lo que acabamos de escuchar, ¿qué era y cuáles eran las referencias en relación al rock chileno y la, digamos, la cronología de sí, ese tema? Quise partir con este tema porque, en el fondo, se considera en Chile que es el primer tema de rock chileno. Es como la introducción. Bueno, después... hay otras bandas como los Jokers, los Vidrios Quebrados, que ustedes pueden investigar a través de la página web de Chile. Ustedes pueden entrar incluso a la página de las escuelas de rock. Y este tema es considerado, como te decía, el primer tema de rock chileno, que después, bueno, durante la dictadura, obviamente, prácticamente desapareció toda esta escena del año 60. Y en el año 92, aproximadamente... Bueno, después de la década de los 80 estuvieron Los Prisioneros y otra serie de artistas. Eso sí que ya nos llegaron los ecos de ese rock, del otro no. Claro, y como sabía que esto generalmente no se sabe mucho qué pasaba antes de los 70, quise partir con esto. Y después este tema, del año 92, un grupo de artistas de la escena nacional, entre ellos La Ley y todos los músicos consagrados, tomaron este tema, ya que había sido como el referente de la época de los años 60, y e hicieron un remix, y bueno, se le da también como la nueva partida a la vuelta de la democracia en cuanto al rock. La muerte de mi hermano, ¿tiene alguna connotación política? Porque claro, esto es antes del golpe militar, pero estamos en los años 60, que eran años, digamos, convulsos políticamente en Chile. ¿Tiene alguna connotación política o la muerte de mi hermano? Según lo que dice su autor, Payo Grondona, no. No, no. Vale. Podría ser una muerte... Yo creo que era un poco por lo que pasaba en aquella época con las distintas guerras que estaban pasando, Vietnam y todo. Exacto, claro. Entonces yo creo que fue como un tema también de cómo Chile se hace presente a través de una canción a nivel mundial. Pese a que en ese tiempo solamente, bueno, los medios no eran como hoy día, que hay internet, que se puede bajar música. Y en ese tiempo existía el sello RCA, que obviamente después de la dictadura, llegó la dictadura y desaparecieron todos los discos. Desaparecieron. O sea, hoy día encontrar un disco de los Max es un lujo. Hoy día se ha buscado, se ha hecho un trabajo de recopilación en Chile. Y bueno, es por eso que podemos estar escuchando esta música. Pero no porque la discográfica haya podido... No, la hicieron desaparecer. Desaparecer del claro. mapa. Cuando tú, Araya, dices el inicio del rock chileno y lo fechas en el año 68, ¿te refieres a un rock hecho en Chile por músicos chilenos y con una temática, digamos, propia? Porque antes ya había rock, claro, en Chile, evidentemente. Claro, estaba la nueva ola, pero bueno, ahí los escritores, los que han escrito acerca del rock chileno, ya sea el Tito Escárate con Frutos del País o Fabio Sala, hay una pequeña discrepancia, porque algunos dicen que el primer tema fue grabado por un austriaco, que se autodenominó Peter Rock. Por supuesto, Peter Rock. Peter Rock. Y su hermano Peter Alexander. Ya, claro, pero Peter Rock. Peter Rock se llamó en Chile. Entonces algunos dicen, no, ese es el primer tema que se considera por ser grabado y un tema de rock, pese a que fue cantado en inglés. Peter Rock cantado en inglés, claro. Claro, entonces lo que se... Y ahí hay una pequeña discrepancia en cuanto al momento de... No está claro, pero en general, al menos nosotros como escuela, consideramos que la muerte de mi hermano, de Payo Grondona, es como el inicio de, o el primer tema ya del rock chileno. Bueno, en ese tiempo estaban los Jaivas también, estaba Congreso, estaba el Canto Vale, Nuevo. Pero si nos vamos más atrás a en la mitad de los 60 ya habían, incluso en Valparaíso habían salido grupos allí. Los Jaivas Congreso estaban, bueno, lo mismo más. Pero tira más atrás, que había ahora mismo la memoria, tengo como una nube. ¿Tú eres de Valparaíso? No, bueno, nací en Valparaíso, pero que había un grupo, yo me recuerdo justamente en la misma época de Peter Rock, había un cantante, si no me recuerdo, de un grupo porteño que era ciego. Uf, me pone... Creo, te pongo en un aprieto, pero eso, bueno, dejamos constancia que este encuentro que estamos ahora teniendo con Araya ha sido, digamos, arreglado en las últimas horas, no hemos tenido tiempo, por lo menos yo, de preparar nada y estoy tirando de memoria. Tú estás hablando de hechos concretos y contrastados, pero yo me recuerdo perfectamente... Pero eso es muy bueno, porque es como un poco lo que ha leído y un poco también con tu experiencia... Pero yo recuerdo, por ejemplo, haber visto a Peter Rock en directo, cantando en Chile en las emisoras de radio, en Radio Minería, estas cosas que en aquella época los shows, los programas eran en directo, no sé cómo se sigue haciendo ahora. No, hoy día actualmente hay una emisora solamente en Chile que está presentando música en vivo, así como lo va a hacer más tarde con los italianos. Pero allí se hacía lo grande en auditorios grandísimos. He leído los documentos. Ya. Y qué sé yo, los programas de radionovelas y esas cosas se hacían directo con público, era increíble. Bueno, y allí vi a Peter Rock. Lo que ocurre es que, sí, Peter Rock era un poco un clónico de Elvis. Inclusive, claro. Su estética era total y absolutamente americana, ¿no? Chaquetas blancas, el cuello arriba, el tío era rubio y con el mechón, ¿no? El tupé de Elvis, pero claro. Bueno, supuestamente el tema que interpretó Peter Rock en aquella época era para otro cantante. Y como Peter Rock tenía toda esta esencia rubio, de ojos verdes, dijeron un productor musical que se llamaba Camilo Fernández, de la época... Camilo Fernández, exacto. ¿Te vas a acordar? Dijo, no, este tema lo canta Peter Rock. Por eso te digo que ahí está la discrepancia, si es o Peter Rock, o Payo Grondona con la muerte, o los Max en este caso. Y como te digo, después del año 92, bueno, no vamos a hablar de la generación de los 80, que obviamente está... Hay un tema que después vamos a escuchar de aquella época, pero... Este remix que se hizo fue un poco como para decir, los artistas chilenos crearon una asociación de trabajadores del rock. Yo con esto te hago la introducción a cómo se formaron las escuelas de rock. Perfecto. Entonces, esta asociación, en primer lugar, imagínate, los músicos dijeron, somos trabajadores del rock. Es una asociación de trabajadores del rock donde estaban los músicos, los productores, los iluminadores, los asistentes, los técnicos, la gente que transporta, la gente que arma escenario. Se quiso agrupar a todos los artistas de Chile en la época. Y, bueno, se editaron dos discos, el ATR-1, donde aparece este disco, este remix, y aparece una serie de bandas que hoy día fueron consagradas como La Ley, como Los Tres, jovencito en aquella época. Claro, jóvenes. Y después sacaron un segundo disco donde Sinergia, que va a aparecer más tarde, aparece con un tema de Los Peores de Chile, que también fue éxito en aquella época. Y quien formó todo esto fue... fueron tres personajes. Uno es encabezado por Andrés Godoy, que vamos a escuchar un tema de él. Él siempre estuvo, él tocó con Andrés y Ernesto y Alejaica, y él, podríamos decir como la gracia que tiene, es que él a los 17 años perdió un brazo. Entonces ustedes lo que van a escuchar, él lo interpreta con una mano, con su mano izquierda. No me digas, es lo que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar a continuación. Él a los 17 años perdió su brazo derecho en un molino y tuvo 2 años en rehabilitación y obviamente tú comprenderás, totalmente desmotivado, tenía 17 años, ya tenía su banda de rock y él dijo, tomó la guitarra, la empezó a golpear. Y encontró que había sonoridad al golpear las cuerdas de la guitarra. Y él creó, él es el creador del tatap. Yeah. Golpe de cuerdas, pero además, después hoy día generó el rasgueo. Y hoy día ustedes no podrán creer, o sea, si quieren verlo. Lo que puede hacer con la mano izquierda. Con la mano izquierda, pueden ver su página en myspace.com/Andrés Godoy. Ahí tiene 4 videos donde ustedes pueden ver el trabajo de Andrés. Y lo que podríamos escuchar ahora, si te parece, Antonio, por supuesto, se llama El Guapiti de Boris. Y después te cuento un poco más de Andrés Godoy. Perfecto. Guapiti. siglo, sin preocuparme de los problemas en mi trabajo, en mi familia. Boris contaba que los wapitis vivían dentro de uno mismo, que eran algo así como un nirvana. Si uno no se encuentra, del dolor se salva. Quiero un wapiti lo antes, que llene de paz mis instantes. Recuerdo otoños de alegría pura, jugando en mares de hojas secas, corriendo cerro abajo entre la lluvia, sin miedo ni espanto, sin dolor ni llanto. Quiero un guapitilo antes, que llene de paz mis instantes. Lo busco en las librerías, en las catedrales, en la biogenética, en los bares, por internet, pero nunca se aparece ni por aquí, ni por allí, ni por ningún lado en donde lo he ido a esperar. Por internet, pero nunca se aparece ni por aquí, ni por allí, ni por ningún lado en donde lo he ido a buscar. Sigo esperando un sueño, poderlo encontrar. Sigo esperando un sueño, poderlo encontrar. Andrés Godoy, con su mano izquierda. Andrés Godoy. El guapitis de Boris. Y aquí tenemos a nuestra amiga y compañera, Karma, nuestra periodista digital, preguntándonos que Godoy, ¿no? Sí, ¿cuál era su nombre? Carlos, no. Andrés. Andrés Godoy. Andrés Godoy. Andrés Godoy. myspace.com/AndrésGodoy. Él viene a Europa ahora en noviembre, octubre, noviembre, está preparando su gira, ya se fue a Estados Unidos, donde le fue muy bien. Él se está codeando con los músicos que hacen el género freestyle, uh-huh. Y obviamente tiene le ha ido excelente, muchos productores ya le están diciendo que por qué no se va a Estados Unidos, pues, y otros dicen, bueno, ahora va a probar en Europa por primera vez, viene a tocar a Alemania, uh-huh. Viene a tocar a Holanda, uh-huh. Ojalá, si algún auditor... o auditora. O auditora. Y productora o productor le interesa, bueno... Andrés puede contactarse directamente con él al MySpace y quizás puede desviar su camino acá a Barcelona, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Además, él hace unos workshops muy buenos, muy, muy buenos. O sea, él explica la técnica y es muy generoso. Bueno, aparte de ser un gran músico, es un gran productor, siempre conversamos este tema, digo, siempre me dice, mira, llevo 12 número uno. 12 número uno, dice no, que lleva. Nos vamos con... ya. Mira, la idea es que Andrés Godoy, una vez que ya concluye lo de la ATR, porque él dice, bueno, los músicos consagrados, al final, era tanto el ego de los artistas que no hubo lo que él quería, en el fondo. Entonces dice, ¿sabes qué más? Vámonos a las poblaciones, a los lugares más de difícil acceso. En ese tiempo, estamos hablando del año 93, 94, no existían tantas academias de música como lo hay hoy día en Chile. Además, son muy caras. Y él dijo, bueno, hagamos una escuela de rock. Lo cual causó polémica inmediatamente porque muchos decían, oye, el rock no se enseña, el rock es un sentimiento. Y él decía, no, el rock hay que enseñarlo. Y algunos profesores, músicos consagrados de la escena, empezamos a ir a distintos lugares de Chile. Partimos en la región metropolitana y se llevaba, por ejemplo, a los Jaivas, hacían clínicas, clases de guitarra, bajo, batería, voz, todo esto gratis. Y de ahí se seleccionaban a las mejores bandas, hacía una selección, y lo primero que se grabó el año 94 fue un cassette. Un cassette, el año 94. Y después... Las famosas demo tapes, que les llamaban. Y hoy en día, bueno, ya vamos en el disco, vamos a lanzar el disco 13 de las escuelas de rock, y han sido 14 años ya recorriendo todo el país y esperando ahora iniciar las escuelas de rock, ojalá en Iberoamérica. Queremos que esta experiencia, que es única en el mundo, se repita. Existen miles de academias de música, pero que sean itinerantes... Ninguna. Es fantástico. Y eso es una gracia. Es decir, hemos hecho clases hasta en una cocina, en donde sea. La idea es que a la gente le llegue gratuitamente clases de música. Lo que se ha hecho actualmente, hemos tenido que ir, obviamente los tiempos van cambiando, y hoy día fácilmente tú puedes bajar una clase de guitarra, una clase de bajo, pero lo que no cambia es el hecho de la experiencia que tienen los músicos. Entonces hoy día, más que la técnica, nosotros vamos y apelamos a esos secretillos que tienen los músicos, a experiencias de vida. Es decir, yo partí con una guitarra tal marca, estos eran mis primeros efectos, si yo saco los efectos, toco así, igualmente los bateros, y así sucesivamente. Clases de lírica, las clases de voz, industria musical, formamos ya la primera, una experiencia piloto, una escuela de manager, que ahora en Bélgica descubrí que también la tenían, uh-huh. Pero ellos la van a tener como algo más profesional, que, yeah. Que nosotros era una experiencia piloto, una escuela de manager, descubrimos que los músicos a tocar y los productores o los managers a producirlo. Yeah. Hay una especializar un poco más el tema de la industria. La escuela que está muy especializada en esto es LIPA, en Liverpool, la escuela de Paul McCartney en Liverpool, que de hecho se llama LIPA, L-I-P-A, yeah. Que de hecho es una escuela de música, pero es más que una escuela de música. En realidad está orientado a darle a los músicos exactamente lo que tú, desde otra perspectiva y seguramente con otra finalidad, han digamos, van encaminados hacia allí, que es un conocimiento global de lo que es la industria musical y discográfica, para que el músico no se sienta desprotegido. Correcto. Especialmente ahora con las nuevas tecnologías, porque claro, normalmente el artista es su instrumento, su música y su creatividad, punto. Y siempre ha quedado a merced, pues, de todos los demás intermediarios, traficantes, de todo tipo, que lo que han hecho realmente es traficar con la música y con la creatividad de los artistas. Se ha tratado un poco de orientar. Nosotros, no, como escuela de rock, no nos consideramos los representantes de la música del rock chileno, porque existen, bueno, miles de entidades y de movimientos en Chile. Uh-huh. Nosotros estamos abocados principalmente a lo que es la formación, a lo que es la asesoría. No somos un sello discográfico, pero sí tenemos muy buenas alianzas con sellos discográficos. Es decir, nosotros les preparamos a los músicos emergentes, jóvenes, y obviamente los sellos están esperando cuáles son los resultados que nosotros les entregamos. De ahí hay una banda que se llama Sinergia, uh-huh. Que está ahí en el... ¿Está qué? ¿Cuál? En el... En el número... Te recomiendo el número 5. El número 5 está, vale, perfecto. Del música cuando éramos colegiales, dice. No, aquí este CD dice concretamente... Para que sepa. Chafe, harto de todo. No, tengo el otro disco atrás, atrás de tu ordenador. Sí. Dice Sinergia, música cuando éramos. Cuando éramos colegiales. Cuando éramos colegiales. Y esta es una banda que este año tuvo la suerte. Bueno, es una banda formada en las escuelas de rock. 10 años ha estado con nosotros. Este año, bueno, no sé si ustedes sabrán, acá en Barcelona nosotros tenemos el Festival de Viña del Mar, sí, que es uno de los escenarios, sí, más importantes que tiene alguna Chile. Alguna vez lo habré mencionado. Y nosotros muy orgullosos, es primera vez que una banda escuela de rock pisa ese escenario. Hombre. Con una gran presentación, y los vamos a dejar ahora con un tema. ¿Qué número, perdona? El número 5. El número 5. Para que sepan que estamos totalmente en vivo. En vivo y en directo, hoy 22 de julio del año 2008, aquí en Contrabanda FM. Un montón de músicas. Un montón de músicas. Araya, sí. Mira, sigue. Lo que pasa es que decidí este tema, uno porque es movido, de Sinergia, obviamente, porque es la banda más emblemática que tiene la escuela de rock, es una de las bandas más importantes que hay hoy día en el movimiento ¿De chileno. ¿De qué parte de Chile es? Ellos son de Santiago, uh-huh, y son de la comuna de Conchalí. Ellos partieron en la primera escuela que se hizo en Santiago, en el año 94. Uh-huh. De ahí conocieron a Andrés Godoy. Y él ha sido el productor de sus 4 discos, ya están llenando estadios, o sea, es una banda destacada. Ya es una banda que pasó ya la barrera y ahora está comenzando su carrera iberoamericana. Primero sudamericana y ojalá con ganas de que alguien... Que algún productor, productora, lo quieras invitar. hay que hacer promoción. Y bueno, los dejo con un tema, que este disco es música cuando éramos colegiales. Ellos hicieron un tributo a todas las bandas de los años 80. Y este tema fue uno de los más destacados, que se llama Síndrome Gamboya, que pertenece a Los Peores de Chile, una banda punk. Incluso uno de sus integrantes, el Pogo, vivió mucho tiempo acá en Barcelona. Y bueno, ojalá les guste. Esto es Sinergia y el Síndrome Gamboya. Teníamos el grupo Sinergia y este tema titulado Síndrome Gamboya. grupo de Santiago, un grupo ya consolidado dentro de la escena, no solamente chilena, sino ya sudamericana, ¿no? Está comenzando a sonar ya un poquito en Colombia, en Ecuador. Tú sabes que es difícil, igual si no hay un apoyo de un sello, aunque ellos ahora ya están trabajando de manera independiente, con el respaldo de un sello, o sea, pero totalmente independiente, o sea, ya trabajaron con un sello, se aburrieron del sello, se fueron y ahora solamente es el respaldo. Ya no firmaron con nadie, no se quisieron amarrar con nadie. ¿Y lo que es promoción y todas esas cosas, cómo lo está difícil en Chile, está... Mira, de un 100% de música nacional que se escucha en Chile, solamente un 8% es de música nacional. De ese 8%, un 0,3% corresponde al rock. ¿0,3%? ¿Y el resto? Se reparte entre un poco folclore, un poquito de jazz, que tú tienes un programa allá. Será un 0,3%. Será un 0,1%, un programa de jazz. Y ya todo lo demás, bueno, música popular, hasta el 8% de música chilena. Y el resto ya se reparte en música del mundo, reggaetón y todas esas cosas. Hace 2 meses atrás se inauguró la primera radio, que se llama Radio 1, que tiene el 100% de música nacional. 100% de música 24 nacional. 24 horas de música nacional. Así que eso, bueno, ha habido un tema de tolerancia también respecto al tema, porque tú escuchas música, no sé, pues escuchas a Víctor Jara o escuchas a los Guasos Quincheros y tú dices, pero ¿cómo a la Miriam Hernández, que son artistas de, a ver, hablemos así, música que participó en la dictadura y tú lo escuchas en la misma radio? Entonces tú dices, ¿cómo? Ahí tiene que haber un tema de tolerancia, que hay música... Bien. De todas las tendencias, de todos los estilos, y es un trabajo que se está jugando la radio 1, allá en... Es una radio nacional, ¿no? Es una radio nacional, es una radio que está en que es una radio que pertenece a un consorcio, pero que su productor en general... Es privada, ¿no? No es una radio privada, es una radio privada. Nosotros como escuela también tenemos un espacio, bueno, en www.escuelasderrock.cl, por los horarios, obviamente, a ver si aquí son las 4, parte a las 10 de la noche, hora Barcelona, 4 de la tarde, hora en Chile. Y ustedes pueden también, es una radio online, por si quieren, a los chilenos o a la gente que le interesa la música del mundo, informarse acerca un poco de la música que está sonando en Chile. ¿Y cuál es la página web? www. Sí, como siempre. .escuelasderrock.cl. Ah, vale, escuelasderrock.cl. Muy fácil. Muy fácil, vale. Weishafe. Me decías tú que es una palabra... Sí, Weishafe, que significa guerrero. Y la quise colocar esta banda, ellos llevan 10 años en la escena. Es una banda totalmente independiente, sin respaldo de sello discográfico. Han hecho un trabajo, han tenido 4 discos. Acaban de lanzar su primer DVD, que se llama Yo Soy Weishafe. Y con ellos, en reconocimiento a todo su trabajo de independiente, una banda de rock muy potente, muy trabajadora, nos acompañaron por la gira nacional desde Arica hasta Magallanes, por todo el país, haciendo clínicas, tocando con artistas emergentes, haciendo conciertos. Y bueno, esta vez les quiero presentar de su último disco, que se llama Harto de Todo. ¿Qué número es? Es el número 2. El 2. Totalmente en vivo cuando son 20 para las 5. 20 para las 5 aquí en Barcelona, aquí en Chile. Son, si no me equivoco, 6 horas menos, ¿no? Exactamente. Sí. Así que les voy a dejar con este tema. Este tema, bueno, después les voy a contar un poco la historia de este disco, de qué se trata, pero espero que les guste. Weishafe, para todos ustedes, Me Voy a Encerrar. Dejé el aburrimiento diario, dejé durmiendo al... teníamos ese tema de Weichafe, me voy a encerrar. Araya, el tiempo va corriendo, sé que tienes otro compromiso, es decir que tenemos 5 minutitos de tu presencia en la emisora. Las escuelas de rock en Chile, toda esta actividad que desarrollan a lo largo, uh-huh, arriba y abajo, a lo ancho, no, casi no se puede decir por un país tan estrechito, pero bueno, a lo largo y ancho de Chile, ¿sigue siendo como en sus inicios gratuito? Todas las veces que la escuela va a alguna población, alguna localidad en Chile a hacer sus clases y sus clínicas, ¿son totalmente gratis? Totalmente gratis. El proyecto sigue siendo autónomo. Uh-huh. Es el único proyecto que desde el año... Bueno, desde la vuelta a la democracia, específicamente el año 94, es el único proyecto que ha durado los 4 presidentes que ha tenido Chile. Sí, Elwin Frey, Lagos y la Bachelet y... Y las escuelas de rock sigue. Y la escuela de rock sigue. Y por una razón muy simple, las escuelas de rock siempre, al ser autónomo, pese a que te solicitan siempre que tú participes en campaña y cosas así, la escuela de rock dice, bueno, ok, nosotros no participamos en esto, si a ustedes les interesa nuestro proyecto, pero nosotros no participamos no, en no esto. No se participa en ninguna, no, en no, ningún no. tipo de campaña. No, para nada. Ni con música, ni con imagen de algún músico. Nada. O sea, aquí lo importante es que el Estado financia el proyecto. ¿Y lo hace o no? De sí, alguna forma. Sí. Ahora actualmente pertenece al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ah, como lo explicabas antes. Tenemos la sede principal está en Valparaíso, que es ciudad patrimonial, donde está el Consejo de la Cultura, uh-huh, al igual que el Congreso y todo está allá en Valparaíso. Y hemos regresado a Santiago, bueno, tuvimos que ir todo hace como 5 años atrás, uh-huh, y ahora hace 2 años estamos con una sede ahí en Santiago, retomando el trabajo que se había hecho durante los años anteriores. Valparaíso siempre ha sido un centro generador de ideas musicales. Sí. No solamente en el rock, sino también en el jazz, hablando de décadas atrás. Valparaíso siempre fue puntero en estas cosas, ¿no? No digo que más o menos que Santiago, pero como mínimo, Valparaíso siempre ha tenido una presencia clave en el ambiente musical de Chile. De hecho, las primeras bandas de rock se formaron en Valparaíso. Valparaíso. Y entonces, lo que tú decías antes de que las escuelas de rock han ido sobreviviendo a todos los presidentes, reafirma aquello de que el rock and roll will never die, el rock and roll nunca va a morir. Exactamente. ¿No? Pase lo que pase, sea cuales sean los avatares políticos. Quizá hoy día lo que pasa un poco con el rock es que el rock se ha ido fusionando. Hay rock con jazz, rock con folclore, rock con sonoridades más latinoamericanas, pero que es un poco también un tema de conversación que hemos tenido como equipo de escuela de rock, el hecho de abrirnos a otras posibilidades de música. Ya quizás el rock no sea tanto el rock pesado ni nada de eso, sino que el rock como música popular. Yeah. Y eso en el fondo es un tema de discusión que se está dando en Chile, que algunos obviamente están a favor, otros están en contra, pero es bueno generar debates, bueno que se converse eso, ese también es un poco lo que hacemos también en los conciertos en vivo, que cuando entran a la página pueden entrar a Rocódromo, la gran variedad de estilos musicales que hay en nuestros conciertos, y es algo que nosotros siempre hemos tratado de valorar el trabajo de los artistas nacionales independientemente del estilo musical que tenga. Y un poco también como para terminar el hecho de estas fusiones que han habido de rock, yo los quiero dejar con una de las bandas que lleva tan solo 3 años. Ellos ya están recorriendo todo el país, ha sido una carrera meteórica. Este es su segundo disco y ellos hicieron justamente una fusión de afro rumba chilenera. ¿Cómo sonará esto? Y en general está yendo muy bien, es una banda muy profesional, también si hay algún productor o productora que le interese. Que preste atención, y los vamos a dejar con... ¿Lo presentas tú? No, de ninguna manera, lo que quería hacer ahora ya, como que sé que tenías que marchar, que en primer lugar agradecerte la presencia tuya aquí en el estudio Contrabanda, la música que nos has dejado, que ya irá sonando en próximos programas, y da otra vez la página web de las escuelas para que la gente pueda acceder a ellas. Bueno, también yo quisiera agradecer tu invitación. Me gusta la radio. Estas cosas así me encantan. Son como más cálidas, más que las radios comerciales que son más frías. Aquí es como más... Se siente la calidad humana. Hay una cercanía, además. Por supuesto. No estamos con la típica pecera que se para... Acá. Estamos increíbles. Ahora está llegando la comida. El trago, falta el trago. Ya han llegado los compañeros italianos. Ya llegan las birras ahí. Bueno, y darte las gracias. Desearte mucho éxito. Un gusto conocerte. Igualmente. Hablaré de ti en Chile. A ver si logramos una conexión con el programa de radio que nosotros tenemos. Hombre, allá. Y hablamos sobre Álvaro Peña y todas las historias de allí del rock, de los inicios del punk chileno en Londres en los años 74-75. Está muy interesante. Y a la vez también nosotros dar la posibilidad. Porque esa es la idea de estos contactos, es que quizás a través de la radio tú nos puedas enviar material a Chile, supuesto, y nosotros difundir lo que está pasando acá con la movida española. Sí, hoy día ya los medios de comunicación son totalmente instantáneos, entonces hacer la invitación a los músicos que están escuchando en Barcelona y alrededor y en el mundo a través de internet, que nos pueden enviar información a la página www.escueladerrock.cl y nosotros la difundimos a través del programa de que tenemos. Y bueno, para terminar y dar las gracias a todos, los vamos a dejar con una banda que se llama Juana Fe, y voy a contar brevemente la historia. Perfecto. Un día estaba el presidente Lagos dando un discurso y se acerca una señora y le hace una demanda de que hasta cuándo iban a tener que esperar los pobres. Y el presidente Lagos le dice: señora Juana, tenga fe. Y ellos tomaron el nombre y hicieron Juana Fe. Y ahora los dejamos con Callejero, con Juana Fe. Juana Fe. Araya, que vaya muy bien. Saludos a mi gente allí cuando regrese. Saludos. Oye, gracias a todos y gracias, Barcelona. Ahí tenemos al grupo Juana Fe y este tema Callejero. Ya tenemos no en el estudio de Contrabanda, pero ya los tenemos aquí en la radio, al grupo Totarella, que nos viene a presentar su nuevo disco, La Zampoña dal Polino, que ellos han venido para tocar, si no me equivoco, ya nos lo contarán ellos, en las fiestas de Pobla Sec. Y nos han traído el disco nuevo. De momento los tenemos a ellos afinando afuera, pero antes de presentarlos, y antes de tocar el tema que ellos me han pedido, número 2 de este álbum, les voy a dejar con otro tema de Juana Fe, mientras yo preparo los micros aquí en el estudio, para que los integrantes del grupo Totarella nos deleiten con la música tradicional del sur de Italia que nos van a interpretar. Juana Fe. Y su brother le mostró cómo jijopear el bombo. Y en las canchas de la legua, una fiesta rabalera, mil cachañas le dejo. Lleva la rotería, el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Lleva la rotería, el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Tumba pandero, cueca y romero, rueda de cantor y bailecito chichinero. Piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Lleva la rotería, el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Tumba pandero, cueca y rumbero, rueda de cantor y bailecito chichinero. Tumba pandero, cueca y rumbero, rueda de cantor y bailecito chichinero. Teníamos al grupo chileno Juana Fe, de ese disco que nos acaba de dejar nuestro amigo Araya. Y ahora sí, ya les voy a dejar con el tema del grupo Totarella, que es el número 2 de este álbum, Cupa Cupa, así se titula la canción. Música tradicional del sur de Italia. Se puti cacci del lupo arcao, se puti cacci del lupo Lo que estamos escuchando es un tema que lleva por título Cupa Cupa, del grupo Totarella, de su álbum Le Zampogna dal Polino. Grupo que estuvo hace muy poco en la última edición del FIMTP en Vilanova y la Geltrú, y que han venido a Barcelona para el fin de fiesta, el cierre de fiesta de las fiestas de Poblasec. Tenemos en el estudio, aparte del grupo, pero también tenemos a Piero. Piero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. A ver si te oigo. Sí. Ahora sí, perfecto. Piero, cuéntame un poquito esto de Totarella, es el nombre del grupo. El Polino es una zona en el sur de Italia. El Polino es una zona, son unas montañas en el confín entre Calabria y Basilicata, Lucania. De hecho, la cultura es una cultura un poquito más aparte. Nos decimos calabro lucano porque es bastante diferente del resto de Lucania y bastante diferente del resto de Calabria. Y nos autodefinimos con este tipo de música también. Digamos, las diferencias son claras, ¿no? Diferencias son claras también por el hecho de haber mantenido tal y cual unas tradiciones como así, tal y cual como eran. Bien. Sí. Estamos hablando de música estrictamente tradicional. Exacto, estamos hablando de una música tradicional, de la tarantela y todo lo que hay en torno a la tarantela. Música, danza, ritual, que se vuelve tradición y folclore después. Una pregunta que inclusive me hacían ayer una amiga cuando supo que el grupo venía. ¿Qué implicaciones hay, aunque sean remotas, de influencias de la cultura africana en la tarantela? Ay, aquí las influencias de que algo escuchado. Desde que el hombre nació se ha ido moviendo, las influencias están en todos lados. Nosotros somos claramente una cultura mediterránea, entonces África o Norte África y Sud de Europa es casi, bueno, hay poca diferencia realmente. Ya lo vemos mirando los instrumentos, el tipo de música, los ritmos. Los colores de la música son prácticamente muy, muy similares. Muy similares. Cuéntame un poquito los instrumentos que se utilizan en la tarantela y concretamente en el grupo Totarella. Totarella es un grupo de 8 componentes en este caso, y bueno, el instrumento principal es la zampogna. En dialecto decimos isune, los sonidos, porque son varios sonidos. Exacto. Y claramente es una gaita bastante particular, peculiar. No es una gaita común como la que se encuentra aquí en España o en el resto de Europa. Instrumento que después podremos escuchar el tipo de sonido que puede salir de este tipo de instrumento. Y bueno, después tenemos la totarella o la charramella, que es la hermana de la gralla de aquí, por ejemplo. Ajá. De Cataluña. ¿Cómo suena? Ahí podías hacerla sonar mientras tanto. Un poquito, sí. Suena, sí, un poco. Venga. Sí, eso, bastante alto. Sí, bastante alto, por eso quería también ver el volumen. Claro, es pariente de un sonido muy, muy catalán, ¿no? Es un sonido mediterráneo. Perdón, exacto. Decía catalán en el sentido de la referencia, pero es exacto, muy... Exacto. Son las sonoridades mediterráneas. Pues, otra particularidad es el tamburello, el pandero que usamos nosotros, la manera de tocar este instrumento que hace reconocer totalmente este tipo de música, lo hace suyo. Bien, aquí tenemos, se recupera la cámara fotográfica que se habían dejado. Vale, gracias, de nada. Adeu. Bueno, vamos a presentar algún tema. Exacto. Tenemos más instrumentos, claramente. Tenemos un arpa de boca, tenemos el organeto, que es el acordeón diatónico, que digamos el instrumento que se ha juntado así en el tiempo, porque no es un instrumento tradicional, pero ha entrado plenamente en el folclore popular. ¿Es similar al diatónico que se utiliza en el folclore del País Vasco? Claro, pero es idéntico. Y bueno, también tengo que decir, la mayoría de los acordeones diatónicos están construidos en Italia, así que... Mira, ¿ves tú cómo? Ahí está bien eso, ¿ves? Eso sí. Es una información interesante. Sí. ¿Están construidos en Italia? Sí, la música de fondo, eso es una representación está sonando ahora. Exacto, eso. Sí, estos son sonidos que si un día alguien quiera viajar por el Polino escuchará a menudo. ¿Es música que se sigue escuchando en las casas, en la calle, en las fiestas populares? Que se sigue haciendo. Se sigue haciendo y escuchando, porque realmente no hay muchísimos grupos que siguen con esta tradición musical. Así que es un gran honor para nosotros tener aquí en Barcelona los Totarella, y yo estoy súper feliz de haberlos conocido más profundamente. Y yo de paso, Piero, agradecerte a ti por haberlos traído. Y Ragazzi, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando ustedes quieran, bajo el CD. Aquí en directo en el estudio de Contrabanda, Totarella. Piero, ¿dónde estás? Por ahí en el número 3, ¿verdad? Está sonando el teléfono, vamos a ver quién será. Cuéntame algo de lo que hemos escuchado mientras yo contesto el teléfono. Pues, esto estábamos hablando de Tarantella Calabro Lucana, y bueno, los instrumentos, esto en particular era la pastoral. O sea, la canción, el tema que lo dice el mismo nombre, que los pastores iban tocando para en las fiestas cuando subían así, o por la fiesta de la Virgen, la fiesta del pueblo. Y claro, él mantiene un ritmo un poquito más lento respecto a otras tarantelas. Él era también, digamos, la tarantela a la cual se promovía el cortejamiento cuando empezaban a conocerse de sus parejas. También tiene parte de eso, ¿no? El cortejo, ¿no? Todo este tipo de música va acompañado de canto y danza, claramente, porque son músicas rituales y, claro, todo el contexto tienen que tener todas sus componentes. Vale. El canto era un canto así como, no sé cómo se escucha, como el grito, porque esta música es una música que va como itinerante, insinuante, ¿no? Van en la calle, están en un sitio, en una plaza. ¿Cómo podíamos situar geográficamente, físicamente, bueno, la música? Es una música tradicional, como todas las músicas tradicionales, se hace en el medio de la plaza, encima de una montaña. Entonces, también las voces, como los instrumentos, que son instrumentos que tienen mucho volumen, también las voces tienen una tonalidad más alta, una potencia un poquito más mayor de lo normal. No, ninguno canta con micro este tipo de música, por eso. Claro. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de ver al grupo aquí en las fiestas de... ¿Sabes qué día es cuando actúan aquí en Barcelona? Pues, no se olviden, la verdad es que hoy ya acabaron todas sus empeños. Hoy es el último día. Sí, hoy es el último día, teníamos esta cita aquí. Hombre, con... fantástico. A la música del mundo de aquí. Un montón de música, así que hemos tenido el privilegio de tenerlos el último día aquí en... Exacto, tocamos en Vilanova, en Poblesec. En Poblesec, ya claro, y tienes razón, ya terminó la fiesta. Exacto, en Poblesec. Fue el fin de semana pasado. Fue el fin de semana pasado, pasamos muy bien, nos trataron súper bien y ellos están súper contentos. Aquí tengo al hombre que toca... Al Antonio. Antonio. Sí. Di algo. Allora, niente, io suono l'organetto, volevo salutare a tutti i catalani, a tutti gli italiani che vivono qui in Catalogna, che è una terra meravigliosa come Barcellona e anche la gente che ci vive in questo stupendo posto. Un saluto a tutti. Grazie. No. Grazie Antonio, grazie Antonio. Un applauso. Alguien más quiere decir algo? Sì, sí, por favor. Quería invitar a Pino, che tocca la tarella. Pino, piacere. Piacere. ¿Qué tal Barcelona y la experiencia de tocar aquí en Vilanova y en Barcelona? È un'esperienza molto bella. Io conoscevo già Barcellona per esserci venuto in vacanza tanti anni fa. È stato molto bello poter tornare qui per suonare in un festival, il film Peté, molto, molto bello, con gruppi da tutta Europa, con un'organizzazione molto, molto seria, quindi... Diciamo, un festival con un grande valor cultural. Bien, un placer. ¿Planes futuros a partir de aquí? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Regresan a Italia o siguen viajando por Europa? No, ahora torniamo in Italia e suoneremo nella nostra terra, nel sud Italia, per il mese di agosto. E nel prossimo autunno andremo a Parigi. A Parigi. El grupo normalmente son más, ¿no? Más de los que hay ahora, ¿o son todos los que hay aquí? Más. Sí, más todavía. Sí. Sí, ya Piero lo decía, ¿no? 8 o 10, ¿no? Sí, sí. Aquí ese hombre que está ahí callado, que no dice nada, que simplemente antes tocó la armónica de boca. Presente. Sí. Salve, sono Paolo. Paolo, ¿qué tal? Sono molto timido per questo, non dico. Bene. No pasa nada, hombre, por favor. La timidez hay que dejarla a un lado. Además tienes un instrumento en la mano que en el tema anterior no lo has tocado. No, ¿eh? No. Presenta tu instrumento, por favor. Questo è uno strumento calabrese, è origine bizantina. In Calabria sono molte, comunità albanese e greca che ci hanno stramandato questi strumenti, e questo in particolare è la lira calabrese. Ora penso faremo un pezzo, non so. ¿Nos puedes tocar un momentito para que la gente pueda escuchar cómo suena? ¿Qué más nos queda por presentar? ¿Quién quiere decir alguna cosa más? Yo quería presentar también el maestro Pino, que quería, no sé si quiere decir algo, saludar. Sí, por favor. El maestro Pino es uno de los personajes que más tiene importancia con este punto de vista de mantener la traducción. ¿Por qué? Porque aparte de enseñar a todos los jóvenes, construye estos instrumentos. ¿Todos los instrumentos? Exacto, exacto. Todos, absolutamente todos. No solamente el suyo. No solamente el suyo. Chao, Pino. Chao, chao a tutti. Yo ringrazio di essere qui alla Radio Barcellona. Ringrazio tutti gli amici che suonano questo strumento e che si adoperano per diffondere e divulgare la cultura tradizionale. Grazie. Grazie Pino, grazie tanti. Come si chiama questo strumento? Questo strumento si chiama zampogna chiave, in dialetto del nome locale suone. Suone. Suone, tal como lo había dicho Piero al inicio, pero quería escucharlo con tus propias palabras. Certo, que ringrazio anche Piero per questa fermata in Barcellona. Grazie tanti. Questo l'hai fatto tu, questa zampogna? Sì. Provengo da una famiglia di suonatori, per cui ho continuato questa opera. Questo è il mio primo strumento costruito. Quando l'hai fatto? È nel 1980. Quanto avevo circa 25 anni, per cui insomma poi si è iniziato tutta una serie di costruzione che mi ha portato, diciamo, a costruire per gli amici che sono nel mondo. Grazie. Che siga la tradizione, che non muera. Grazie. Che non muera questa tradizione. Grazie anche a voi operatori. Gracias, que divulgate la nostra cultura, grazie. Gracias. Aquí en Contrabanda FM también tenemos al hombre que toca el pandeiro, ¿cómo se llama? Tamburello. Voy a saludar a alguien, Domenico, vediamo. Domenico, va. No, Domenico. Buonasera, Domenico. Buonasera. ¿Cómo estás? Sto bene. Bene, sí. El hombre de la rítmica. ¿Eh? El hombre que pone la percusión en el grupo. Sí. ¿De dónde sei, Domenico? ¿De qué città? ¿De qué paese? ¿De qué paese? Terranova di Pollino. Terranova di Pollino. È il nome del comprensorio dove stiamo tutti. Sono tutti dello stesso paese? No. Siamo dei paesi vicini. Però con una cultura quasi simile, perché siamo nello stesso area del Pollino. Bene. Però lo che habla de por sí sola es la música, ¿no, Piero? Claro. ¿Qué escucharemos a continuación? Bueno, ya que Paolo ha estrenado este instrumento precioso, la lira calabresa. La lira calabresa. Haremos un tema con este instrumento como voz principal. Como voz principal, vale. Vamos a ver en qué micrófono tenemos. No, penso que esto vada bene per tutte e due. Va. El número 2, ¿no? El número 3. El 3, bene. E lo dedichiamo a tutte queste radio libere e indipendenti. Grazie. Con la banda FM. Grazie, grazie. Bravo, bravo, bravo, Piero. Aquí estamos otra vez, continuamos aquí en Contrabanda FM con Tottarella trayéndonos la música del sur de Italia. Pollino. Esatto. Tu de dónde eres exactamente? Allora, io sono di Cerchiara di Calabria. Los componentes del gruppo tenemos el Paolo che è da Alessandria del Carretto in Calabria. Non solo Paolo, sino che también Antonio, che è da Alessandria del Carretto. Después tenemos Pino che toca la Tottarella, che è de Terranova del Pollino, che ya no es Calabria. Terranova del Pollino es Basilicata. Estamos en el este territorio es al confín en el medio de dos regiones y tenemos la misma cultura. Vale. Es por eso que se junta. Después abbiamo Domenico también de Terranova e Pino Salomone, il maestro también di Terranova del Pollino. Terranova del Pollino. Sì, hay otros componentes que hoy no están aquí porque, bueno, hemos hecho un poco un resumen de todo, que son de Canna también. Canna es un pueblo también de Calabria. De Calabria. Actualmente la música tradicional, claro, tiene que hacer esfuerzos realmente extraordinarios para poder sobrevivir como identidad cultural, ¿no? Exacto. Porque no solamente está la música, sino también hay un idioma, es decir, hay una parte que es la lengua. Todo este tipo de cultura oral, claro, ya sabemos, bueno, tras la historia, lo que hemos visto que ha ido desapareciendo por varias razones, o razones políticas, hemos pasado una época de guerra y fascismo que ha ido borrando cualquier tipo de cultura popular, desde el teatro popular, la literatura popular y también la música popular tradicional. Todo este tipo de tradición claramente es una tradición oral, entonces no se puede estudiar, sino que se tiene que vivir. Si la mayoría de la gente no tiene posibilidad de vivir este tipo de experiencia, es muy difícil para nosotros, por eso, mantener este tesoro, este patrimonio. De hecho, el otro día estábamos hablando también con el Pino, que es muy difícil hacer reconocer como patrimonio de la humanidad esta parte de nuestra cultura. Porque desde arriba, sí, los que tendrían que guardar este patrimonio tienen, parece, a veces otros objetivos y no realmente lo que es patrimonio. Y otros intereses. Otros intereses, claramente. O sea, ya sabemos cómo se mueve el mundo. Y bueno. Escuchaba por ahí la sonoridad de algo que no había escuchado anteriormente. Lo tiene este hombre en la mano allí. Que su sol en los andas salvador es una cadena dorida tira que chindo cincuenta tutta la notte can e canta la viola matra mi ha discor matre maestre si scivola di chi se Cristo incoronata ecco una paloma in cap paloma yanga yanga caccia vai andata saran vai e passano lì usando per passiare lo spirito usando lo spirito usando gli atti piada você quando não calada a galata margarita portada no macetita a galata maria rosa portada no macirosa a galata do feminila portada no macinil ninguém do campanil ninguém do campanil. Esta sí, sí, aquí se empezamos. Una cosa tira a la otra. Ah. pues. Bravo, Antonio. Sí, Antonio, bravísimo. Sí, empezamos con esta, este instrumento que es el marranzano, los cachapensieri. Aquí es como se dice en castellano. Zingarola. Zingarola. Pues, y después tocamos con el tamburello y el organeto con Antonio. Y comenzamos con una cosa y se termina con otra. Exacto, aquí este tipo de música va así, no hay un principio, o sea, sí hay un principio, pero no hay un final concreto, bien, aquí bien. Es la música tradicional. El camino es la vida, ¿no? Exacto. Es una música la vida, ¿no? Improvisa molto. Sí, sí. Ascolta, ¿qué hai detto? Diciamo, una música dove si improvvisa molto, dove c'è molto spazio... Per poter inserire sia percussioni che strumenti a fiato e così via. Esatto, come dice, realmente la musica tradizionale è la musica dove más si può improvvisare, era un medio di comunicazione bastante importante. Antes non había diarios, non había televisione, tutto lo che si sapeva si poteva comunicare attraverso del canto también. Claro. Y la música es un buen complemento del canto, evidentemente. Exacto. Ahora Paolo nos quería presentar. Otro tipo de, digamos, manera de hacer esta, o sea, siempre la misma, pero hay otro instrumento que no, que es muy que es muy peculiar de nuestra tierra, que es la sordulina, que es una zampoña, una gaita más pequeña. Paolo, ¿nos quieres explicar un poquito más? Sí, questo strumento è lo strumento, come dire, è particolare, è peculiare, è del Pollino, è del Nord Calabria e Sud Basilicata, che si chiama sordulina. C'ha i due chanter che sarebbero... È piccolo. Sì, sì, è piccolino. È il più piccolo. I due chanter che sarebbero queste canne che producono per la melodia, uh-huh. Sono di ugual misura. E sono simili a molte zampogne dell'est Europa, tipo... E dei Balcani, soprattutto. E questo ha fatto pensare a molti studiosi, c'è che una zampogna c'è che proviene dai Balcani in origine, però questo noi non possiamo dirlo perché non ci sono prove certe. Comunque si sa che la Calabria e la Basilicata è terra accogliente e di popoli stranieri che sono venuti e ci hanno lasciato molto di cultura che noi abbiamo appreso. Infatti ci sono molti paesi, molti pueblo, che sono di origine arbresh, ossia di origine albanese, cioè fondati dagli albanesi che scapparono in Italia nel 1500 per sfuggire alla dominazione turca. Sì, explicava, por si non ho entendido, che Calabria è un sitio di passo in Italia e che non hay que olvidar la gran afluenza di albanesi che nel 1500 scapparono della dominazione turca, eso es lo que nos comentaban. Adelante, signore. Sì, questo è un canto, come dire, il più arcaico che c'è nella nostra zona ed è un canto di saluto e di ringraziamento a Barcellona, al popolo catalano, a Piero, ad Antonio che ci ha inviato qui in contrabbanda e a Cosimo, il grande Cosimo di Bologna, trasferitosi qui. Sei di Bologna, vero Cosimo? Sì. È un saluto particolare alla nostra amica del Belgio, Ineke, se ci sta ascoltando. Ciao! Ciao, Ineke. Ok, grazie a tutti. E prego, signore. E buona fortuna. E viva contrabanda! Grazie, grazie tanti. La Contrabanda FM, signore, tante grazie, un piacere, piacere. Viva Italia, viva Calabria, viva Piero. Dime. Bueno, quería ringraziar al gruppo I Totarella. Espero que muy pronto volverán aquí en Barcelona, así podremos invitaros otra vez a Radio Contrabanda, por mí, programa Monda Music. Y gracias, Antonio. Y Piero, gracias a ti, ha sido una alegría inmensa. Antonio, ci vediamo. Antonio. Muy bien. Y nada, tenerlos por aquí la próxima vez será un placer. Igualmente. Les voy a dejar con otro tema del álbum. ¿Tú me quieres recomendar alguno? La Zampoña dal Polino. Sí. ¿Qué tema podría ser? El último, así que el tema. La Pastoral. Se llama. Pastoral, sí, sí. Transhumanza. Exacto. Bene. Piero, piacere. Gracias. Hasta Ciao. La próxima. Hasta la próxima. Thank you. escuchábamos este tema que lleva por título Pastoral Transhumanza, que es el último de los temas que incluye este, el último álbum del grupo Tottarella, La Zampoña dal Polino, dice, de la fiesta, la tradición de las fiestas populares del área del Parque Nacional del Polino. Música que nos llega de Calabria, del sur de Italia. Y ahora les dejo con el tema número uno de este disco, que es el que le da justamente título a este trabajo, Tottarella. Tottarella, así se titula este primer tema del álbum del grupo del mismo nombre, La Zampoña dal Polino. Los hemos tenido aquí en directo, en el estudio, una experiencia realmente que es una pena que no haya, no sea este un canal de televisión para que hubiesen visto al grupo en directo interpretando los temas tradicionales del sur de Italia, de Calabria. Y bien, nos quedan pocos minutos de programa. Nos quedan poquísimos minutos de programa, 10 como máximo. Karma nos había pedido música africana, y le voy a poner un tema de Senegal, Jambutu Tiosané, de Senegal. Nos va a interpretar un tema que lleva por título Badiur, y este posiblemente será el último tema de esta tarde, un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Un montón de músicas que ha contado en primer lugar con la presencia de Cristian Araya Ibarra, de Escuelas de Rock de Chile, contándonos de esta magnífica iniciativa social, popular, musical que se está ya desarrollando en Chile desde ya más de una década. Y la visita en el estudio de Tottarella, de parte de los miembros del grupo Tottarella. Ahora le dedico a Karma este siguiente tema, Jambutu Tiosané, de Senegal, y este tema que lleva por título Badiur. ¿Sí? te fangai dau mola te te fangira mola te te fangai dau mola te te fangira Escuchábamos ese tema de Jambu Tuti Osamé de Senegal, titulado Badiur. Hay gente que se va de viaje a estos países de África y lógicamente se sienten atraídos y atraídas por la música y terminan bailando los bailes de aquí, el Sukus, y lógicamente son bailes que tienen un especial atractivo como este, que es mucho más tranquilito. Esto también es de Senegal, pero tiene reminiscencias de Mauritania. Touré Touré, los últimos segundos, 30 segundos de programa. Comentarios total y absolutamente no personalizados, que sirven pues para, no sé, comunicarse, y se agradecen como complemento de lo que se va escuchando aquí en este Un Mon de Músicas, que ya en este preciso momento está llegando a su final. Pasito a paso, comenzando con Araya, desde Chile, que nos trajo primero aires del primer rock hecho en Chile, que podíamos llamar rock chileno, del año 68, el grupo Los Max, y el tema La Muerte de Mi Hermano, para posteriormente terminar con la música tradicional de Calabria y para rematar música de Senegal. Un Mon de Músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Totarela. Qué experiencia. Realmente una experiencia vital. Porque la música es vida, la música tradicional es vida. Y la música tradicional, gracias a los músicos y los integrantes de grupos que defienden la música tradicional y están por ella, hacen posible que las culturas sigan vivas pese a lo que pese o como se diga, y pese a los cambios políticos, a los cambios culturales y a lo que digan los mandamases de arriba, la música tradicional sigue viva por músicos como lo de Totarela, que han estado aquí en directo, presentes en el estudio de Contrabando. Bien, Un Mon de Músicas, un día más, hoy martes 22 de julio 22 de julio. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles, es decir, mañana, a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y representación de este espacio. Quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo martes. Finsel, Prupe de Mars. And for you, my friends listening abroad, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. I hope you have enjoyed the music. Bye bye.